FM Río 94.3. 11:49 minutos de este domingo 29 de mayo, último domingo del mes de mayo. Ya fue el 5, ya el próximo domingo va a ser junio. ¿Qué tal? Mitad del año. Qué impresionante, cómo se pasa, ¿no? Ayer, 28 de mayo, se celebró en la Argentina el Día de los Jardines de Infante y el Día de la Maestra Jardinera. En memoria y reconocimiento a Rosario Vera Peñalosa, precursora y defensora de la educación de niños. Es un tema muy lindo esto de pensar en la niñez y quienes tienen a su cargo el hecho de la primera formación en este país, ¿no? Esto que los padres ponen en manos de una docente, los chicos, para este periodo tan especial que es los primeros momentos de la educación. Y digo, bueno, no es que tengo la obligación de hablar de esto, sino que me gustaría, pensaba en la semana, hablar con alguien de este tema. Y se me cruzó por la cabeza pensar en alguien a quien conozco, a quien respeto por su sapiencia, por su dedicación, porque recuerdo cuando empezaron esta carrera, que hace mucho tiempo, y han hecho de la carrera esta, de ser docente de jardines de infantes, maestra jardinera, a Graciela Sago. Y con ella vamos a charlar un rato. Graciela es maestra jardinera, es directora, hizo toda una carrera entera como docente. Y primero te saludo. Hola Graciela, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Marvel, buenos días a todos. ¿Cómo andamos, bien? Bien, bien. Aquí descansamos un poco para la semana que se viene. ¿Vos sabés que pensaba en la semana en esto de las preguntas que por ahí uno no se hace, porque, qué sé yo, por ahí pasa de largo con todas las cosas en la vida. Cuando llegas al momento, no te digo más alto de tu carrera, pero sí un momento de dirección como el que estás viviendo en este momento, con la dirección de un jardín a tu cargo, pensar para atrás un segundo y decir, ¿qué te llevó a ser maestra jardinera? Uy, qué linda pregunta. Mira, no, nunca tuve dudas sobre ser, y voy a corregirte, no maestra jardinera, sino profesora de nivel inicial. Ajá. Es maravilloso lo que uno ha podido conquistar durante tantos años, en la docencia, en los diferentes lugares que uno ha recorrido para tener hoy 3 o 4 mil, que no son pocos. Sinceramente, el trabajar con las infancias lleva esa adrenalina, ¿no?, de dar y recibir. Es mucho lo que se recibe de los niños, de estas infancias que han ido cambiando en el tiempo, con hoy día un montón de cuestiones que se abordan de diferentes maneras, en los socios comunitarios, en familias, y ahí estamos docentes de nivel inicial, esperando a sus niños, como decís vos, recibidos con brazos abiertos y dar lo mejor. Sin duda que hay un montón de cuestiones que han ido modificándose a lo largo de toda tu carrera. Es muy diferente la visión que tenías, más allá de unas cuestiones naturales de crecimiento humano, ¿no? Pero la visión que tenías allá cuando empezaste, la que tenés ahora con respecto a la educación de los chicos. Ha hecho un cambio terriblemente. Los lineamientos políticos, digamos, la política educativa han ido cambiando. Correcto. Entonces, toda nuestra labor, nuestros abordajes, se han ido ampliando. Hoy día, a ver, lo que nunca cambió es que la educación en el nivel inicial es a partir del juego. Es nuestra herramienta principal para enseñar a sí mismo. Es como canciones y demás, ¿no? Pero el juego nunca dejó de ser el eje de la educación en el nivel inicial. Luego se han ido incorporando, digamos, lineamientos según políticas que iban cambiando. Hoy día el foco está en la alfabetización inicial, en la ESI fundamental, el juego, la literatura, y bueno, todas las áreas que nosotros les enseñamos con el juego, desde la mano del juego. Claro, claro, claro, se entiende. Y de repente también la evolución se ve desde la óptica de ustedes, porque es un mundo muy especial, entiendo, muy de afuera, ¿no? Muy de pensamiento, pero totalmente de afuera, de ese ámbito uh-huh. que es tan especial, que es el jardín, donde uno tiene un millón de preguntas cuando es padre, ¿no? Cuando llevas a tus chicos, que es la gran alegría de llevarlos, del empezar, de todas estas cosas, de los chicos, que el miedo, que si van a llorar, si no. Una pregunta es, ¿cómo lo ves vos a la educación, a la evolución de la educación? Y la otra es, los educandos, ¿no? Los chicos. ¿Ves muy diferente a los chicos en su ingreso, cómo entran al jardín ahora a cómo entraban hace, porque podés hablar de años, porque tenés años de docencia y tenés experiencia, y la experiencia con los chicos debe ser riquísima en un montón de cuestiones, porque detrás de los chicos hay una familia y hay condiciones sociales y hay vivencias? Y la pregunta un poco, a ver, como para ir desandando esto, es, ¿hay mucha diferencia en los chicos con el correr del tiempo? ¿Cómo lo ves? Y hoy en la actualidad tenemos esta inversión tecnológica que los ha atrapado, los niños. Entonces vienen ellos ya cargados de mucha info, pero desde un aparato, ¿no? Entonces, esa infancia en el ambiente escolar, tenemos que abordarlo muy finamente para sacar ese jugo de ese niño, porque no tiene el manejo de un libro, claro, de una literatura infantil, no sabe la observación, quizás. Estas infancias deciden y hacen, porque corriendo con un dedito, ellos eligen lo que quieran ver. Y en el jardín tienen que descubrir de otra manera, desde el asombro, desde ese juego que hace el docente para motivar una clase. Sin duda que la sociedad también, ¿no? Y uh-huh. lo que nos toca vivir hoy día, en el 2022, después de 2 años de pandemia, con estos cambios que estamos teniendo, las burbujas, así, ¿no? La vuelta a la presencialidad en el 2021, y hoy, son niños que han estado muy encerrados. Entonces, necesitan la socialización con el otro. Claro. Y les cuesta mucho. Claro, claro. Están muy encerrados en la familia, porque sin duda, tienen 4, 5 años, imagínate que 2 años anteriores han estado en el nido familiar, con todas las idas y vueltas que hayan podido tener cada niño en su familia con esta pandemia. El niño llega hoy con caritas de ansiedad, ¿no? De saber qué hay ahí detrás de esa puerta. Y en eso están las educadoras, el docente de nivel inicial, para recibir con mucho afecto, con mucha dedicación y profesionalismo. ¿Y cómo ves la, no te voy a decir formación porque creo que no corresponde, pero sí la preparación con la que arriban las nuevas docentes cuando empiezan ahora, comparándola? A ver, no quiero establecer una línea de tiempo porque me parece que no es correcto. O sea, vos recibiste la que recibiste cuando cursaste, vos cursaste en la Sara Faisal. Sí. Me acuerdo. Yo me recibí en el Almirante. En el Almirante. Sí, ¿cómo ves estas chicas que ingresan ahora en cuanto a su formación, su capacitación, su manera de encarar el alumnado, con referencia a los que ustedes ingresaron allá cuando ingresaron, y a lo que son tus concepciones ideales de lo que debería ser, o realmente es lo que debe ser, o hay un debería en el medio? y hay un debería. Hay un debería. Nosotros hace muchos años, no sabía si está bien cuánto, pero estamos en un proyecto de coformadores desde el Jardín Infantes, desde el Jardín Infantes 23, por decir. Hoy yo estoy en otro jardín, pero bueno, este proyecto comenzó con el Jardín 23, con el Instituto número 6 de Coronda, donde, bueno, la docente de nuestro jardín, o sea, la formadora, es alumna que recibía práctica en nuestro jardín, tanto las prácticas de ensayo como de y creo que ha sido un gran paso, porque ese acompañamiento de la docente situada en su ámbito escolar, en su sala, le puede otorgar otras miradas, otro acercamiento, los recursos que a veces desde la teoría quedan muy lejos de la práctica. Entonces, bueno, es ahí donde principalmente la formación, la sexualización docente. Hoy día contemos con capacitaciones a través de los campos educativos, del bloque inicial, cursos del INFOP. Hay capacitaciones que aquel que lo quiera realizar acompañe su crecimiento profesional. ¿Te sentís bien con el cuerpo educativo que te tocó dirigir en este momento? Estoy sin prender la radio, si recién nos agarrás, estamos charlando con Graciela Sago, que es directora del Jardín de Infantes, que hizo toda una vida con los jardines de infantes, que es docente, que abrazó esta carrera con todo el amor del mundo, porque creo que si no tenés amor por tu carrera en esto, no la vas, ¿es así? Es así. Sí. Nos engrandece el corazón. Hoy día está en el lugar que me toca estar, acompañada de un personal que se ha comprometido, que se ha puesto al hombro y está a mi par para ayudarme, ¿no? Claro. Porque esto lo hacemos entre todos. Las infancias se cuidan entre todos, asistentes escolares, docentes. Cuento con una planta de 7 docentes y 3 asistentes escolares. Hoy tenemos la copa de leche, ¿no? Que aún la comparto con el Jardín 23, pero bueno, son logros que se han ido alcanzando, necesidades, salvando todas esas diferencias que podía haber, y los niños lo tienen con mucha satisfacción. Claro. Así que bueno, sinceramente, muy feliz del momento que estoy viviendo, un desafío, dije. Sin duda. Sin duda. Un gran desafío. Sin duda. Y los padres, o sea, vimos el lado docente, vimos el lado de los chicos. Y los ¿Cómo? Que vimos, hablamos de los chicos, hablamos un poco del espacio continente, hablamos ahora un poco del espacio del contenido. Hay algo en el medio que juega, que es un factor importante también dentro de este análisis de lo que estamos haciendo con respecto a lo que es la actividad en sí, y son los padres. ¿Cómo ves los padres de los chicos en el hoy? Mira, hoy nos encontramos con realidades familiares muy diversas, pero están presentes. Tenés algunos que otros con problemas, ¿no? Historias personales que se abordan desde otro lado, desde el acompañamiento, pero las familias están muy responsables. Eso no se ha perdido, estar ahí con el niño pequeño, ¿no? En la edad etaria que nosotros educamos, 8-5 años, la familia está presente. La semana pasada tuvimos la oportunidad de volver a compartir espacios con la familia, niño, institución. Como no tenemos grandes espacios, lo hicimos con las salas de teatro en esta oportunidad, y hoy en otros actos se tocará a las otras familias de a poco. La felicidad que tenía en esa familia, Marvel, de estar jugando con su hijo, riendo, compartiendo, bueno, no tiene palabras. Sin duda. Yo lo que vi reflejado era esa satisfacción de ir volviendo a esas cosas lindas que se disfrutaban, porque las habíamos perdido, y eso dolía mucho. La pandemia nos dejó eso, ese traguito amargo de tenernos lejos, ¿no? De saludarnos con un puño, de estar ahí. Igual debemos seguirnos cuidando, pero por eso es que lo hacemos de a grupos, para no montar el tiempo. ¿No sabes que hablamos hasta acá de prácticamente de temas que son, ¿no?, de puertas afuera, de puertas adentro, y no hablamos del contenido propio de lo que se hace adentro de un jardín? Porque, bueno, yo, a mí la inquietud de no saber me lleva a preguntar determinadas cosas para saciar un poco las ganas de conocer. Y bueno, obviamente que te sé con la capacidad propia, que te conozco de toda la vida, de las ganas, del amor que le pones, a ver, todas estas cosas con las que abrazaste esta carrera. Y digo, de puertas adentro, es muy complicada la tarea, es muy difícil, hay idas y venidas, imagino, como en todo trabajo, ¿no? Pero... ¿cómo se traza una línea de trabajo dentro de un jardín de infantes? Mira, principalmente proyectamos la tarea docente de manera colaborativa. Hoy en día los lineamientos ministeriales es abordar la enseñanza de la multitarea, donde el niño puede trabajar los contenidos de una manera a través del juego, pero eligiendo dónde hacer el o cual actividad que nos va a llevar a cumplir los objetivos docentes. A ver, de repente en la sala se disponen de manera lúdica la enseñanza, la forma, ¿no? Por decirte así. Sí, sí. O de los colores, o de diferentes contenidos, donde el chico, el niño, elige. La multitarea, digamos, son esos lineamientos que hoy día la docente los tiene que abordar de manera diaria, que la profesora siempre se tiene que formar. Porque cada gobierno, ¿no?, tiene nuevos libritos, claro, y así nos van cambiando al año, pero todo hace para crecer, y es así nosotros abordamos toda nuestra tarea. Entiendo que hay un abordaje... Sí, perdón, decías. No sé si respondo a tu pregunta. Claro. Que quería saber el adentro. No, a mí me quedaba por preguntarte, obviamente cada gobierno tiene un programa, o bueno, es de suponer que cada gobierno tiene un programa educativo, sí, que puede ser diferente o no al anterior, bueno, de una continuidad. A lo que voy es que vos tenés una línea que respetar en cuanto a lo educativo, que te baja el gobierno, que te bajan las autoridades, pero a su vez podés poner una impronta personal y ponerte objetivos personales dentro de lo que es los objetivos propios de la carrera, donde, bueno, es un trabajo como en este sentido como otro, donde hay alguien que dice que las cosas se tienen que hacer de determinada manera, pero que se puede poner una impronta personal para lograr objetivos personales. Entiendo que vos los tenés. Entiendo que... Sí, es así. Sí, sí, es así. Personal e institucionalmente, porque por eso te digo, este año nosotros ya nos encontramos funcionando como un nuevo jardín, que el 10 de diciembre de 2021 se firmó el decreto de la desnuclearización de este jardín. Y nuestro objetivo es justamente abordar esta institución. Debemos pensar en una identidad, escribir esta nueva historia, y ese es el objetivo de este año 2022, comenzar la escritura de este nuevo jardín, para instaurar. Nos falta un nombre, solamente tenemos un número, y ese es nuestro proyecto anual. Claro, bien. Graciela, yo te agradezco un montón esto, de poder hablar de estas cosas que normalmente no se hablan. Es un mundo tan particular y nos toca tan de cerca, porque cuando estamos hablando de los chicos, estamos hablando de la educación de los chicos. Es una parte tan importante de la vida, tanto de los chicos como de los papás, como de los abuelos, como una familia entera se moviliza atrás de ellos y cómo va viviendo el día a día. Y por ahí cuando vos hablabas de los juegos y hablabas de los juegos compartidos con los padres, es por ahí lograr una socialización dentro de la familia que afuera no se da, y que el jardín sirve para motivar y para generar esos agujeros familiares que por ahí existen, ¿no? Sí, esos momentos que faltan, de dedicación, que siempre parece que el tiempo no nos alcanza, ¿no? Claro. En esta vida lo que estamos, viene bien darles esos espacios para ese encuentro cálido, que muchos ya tienen, no lo dudo, pero en el jardín es otro momento. Claro. Te dejo un abrazo grande, te deseo que hayas pasado un hermosísimo día ayer, y en vos, directora, hoy, saludar a todas las personas que están relacionadas con la educación de los chicos, de los chicos chicos. A todas y todos, porque tenemos también profesores en el. Claro, sí, exacto, está bien. Es una, cosas, conceptos a incorporar son. Sí. Sin duda. Así que bueno, un cariño grande para todos, que espero que lo hayan pasado lindo ayer, y felicitaciones por la tarea que realizan. Gracias. Un abrazo grande a todos los docentes y docentes de inicial de nuestra ciudad, que nos pudimos encontrar nuevamente esas cosas, ¿no? En el Club de Leones el día pasado, en un espectáculo que nos ofreció la Secretaría de la Cultura. Y bueno, vuelvo a repetir, una felicidad inmensa ver las sonrisas y las caras de asombro de esos niños. Nada más que agregar. Muchas gracias para todos. Charlamos con Graciela Sago, profesora de nivel inicial, actualmente directora del jardín. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.